euforia. Viviré en el campo triste, era una bocina que las toco yo. Qué día tan bello pasaba con ella, porque yo la amaba con toda ternura. Por ella lloré, por ella lloré. Por eso, viajero, si acaso la encuentras, dile que sin ella.